esto es lo nuevo, como se lo dijimos, lo nuevo de los Coldplay. Nuevo adelanto, es un corte adelanto recientemente. ¿Cuándo fue enviado? Hoy, hace horas tiene, ¿verdad? Ah, tiene algunos días. Bueno, pero igual, es el corte adelanto de lo que en algún momento será el nuevo disco de los Coldplay. Saben ustedes que lo mismo había pasado con Violet Hill, que sale un corte adelanto, que lo obsequian para todo el mundo, para los fans. Y luego comienza, bueno, y de esa manera comienza a sonar en los medios de difusión, ¿verdad? Que es una forma alternativa, porque antes tenía que ir por la discográfica, te llegaba el single, bueno, ahora es directamente del artista hacia sus fans e inmediatamente a los medios de comunicación. Presten atención, bueno, vamos a escuchar a ver de qué se trata, de hecho ya escuchamos, pero presten especial atención a la intro de este tema. La intro de este tema. Acá me parece que vamos a tener novedades en cualquier momento por Plagio. Escuchen la intro. Les voy a dar una ayudita, por de nuevo la intro de los Coldplay. Vamos a darle una ayudita. Yo creo que los melómanos y sobre todo los disc jockeys ya lo agarraron. A ver si quieren participar, si quieren decir qué tema les parece que es, de cuál está sacada esa intro o a la cual es muy parecida. Cuando escuchamos con Martín Rueda lo nuevo de los Coldplay, nos quedamos mirando y hubo algo como, bueno, esto, ¿a qué nos hace acordar? ¡Sácate! Presten atención el especial parecido que tiene a esta otra intro. Es obscenamente igual, porque no tiene ninguna variación ni de tiempo ni nada, exactamente lo mismo. Ritmo, ritmo de la noche. La versión de ritmo de la noche, recuerdan, de Sacado, es la misma intro. Noches América. No, en ese momento no era América todavía. Hola, muy buenas noches, Argentina. Bienvenidos a una nueva edición. Lo nuevo de los Coldplay. Ya se están movilizando todo su bufete de abogados, los desacados, que por otra parte, ¿qué fue de la vida de desacados, no? ¿Qué fue de la vida del flaco de desacados? Estaba cada vez más flaco, hasta que desapareció. Bueno. Ah, habría que ver. No, es lo mismo. No, digo, hay que ver si se cumplen los 8 compases o la cantidad de compases necesario para que sea legalmente considerado jurídicamente plagio, pero me parece que debe estar por ahí. Por las dudas, ¿quién te dice? Yeah. Ahí tenemos a Desacados con Gaitas. Es igual. Desacado con Gaitas, los Coldplay con Ritmo de la Noche, Wesley Patrol cantando con Desacado. Lo nuevo de los Coldplay. Y así los desenmascaramos también. Idéntico, ¿no? Idéntico, ¿no? No es que es parecido. Es idéntico al Ritmo de la Noche de Desacados. No, pues es una cosa que rompe los oídos. Lo igual que es. Aunque se le hubiesen hecho una variación. Muy bueno. La operación artística de Martín Rueda, poniendo de manifiesto, primero presentando, porque lo trajo él, primero presentando el nuevo tema de los Coldplay y acto seguido despedazándolo, haciéndolo pelota, mostrando esta enorme similitud entre esta nueva canción de la banda de Chris Morin y los Desacados con el clásico ochentero Ritmo de la Noche. 24 minutos pasan de las 4 de la tarde. El que sigue. Los tangos fatales, somos impiadosos. No nos quieran hacer pasar gato por liebre porque enseguida nos damos cuenta. Aunque esté muy bien hecho el escabeche. No era el caso, ¿no? No era el caso este de la... Saltaba a la vista o a los oídos. Y además queremos decirles a las bandas, a los artistas locales, a los distintos artistas, que no se preocupen. Claro, ahora nadie va a querer traer los demos. No, ahí te lo pasan y te lo hacen pelota a los temas. Si escuchás, es igual a este, parecido al otro. No se preocupen. Esto es porque están lejos. Porque no nos escuchan. No, pero en serio, yo creo que ya más de uno, ¿cuándo salió? Ya los encargados o los Desacados o los que tengan los derechos de esa versión, de esa canción, de ese tema. Y un tirito se van a hacer, me parece. ¿No? 4 de la tarde, 25 minutos, estamos abriendo una nueva hora de radio. Hemos abierto de este modo una nueva hora de radio y esta tarde con cenizas volcánicas en la ciudad de Santa Fe y en gran parte de la provincia. Hay una nota en internet, hay una nota... ¿A dónde la tenés? A ver, pasame, a ver, claro, no, porque no puede ser que esto nos hayamos dado cuenta únicamente nosotros. Ahora te digo que nosotros nos dimos cuenta al oír por primera vez la canción. O mejor dicho, la segunda vez. La primera vez la escuchamos... Viste, medio que, bueno, estábamos en otra cosa. A su vez, las canciones de Coldplay también son bastante parecidas entre sí últimamente. Y después ya en la segunda vez nos dimos cuenta, ok, de que sonaba muy similar. Pero vamos a ver si esto tiene alguna repercusión en internet. A ver, vamos a googlear un poquito, porque obviamente cualquier oído más o menos entrenado, cualquier oído melómano, e insisto, sobre todo de disc jockeys que trabajaron con la música, que tienen ese oído musical y la memoria musical de los últimos 80 y tempranos 90, se habrán dado cuenta, se habrán percatado. Coldplay plagió a Desacados, dice este título, que está en AOL Música. Mirá vos, ya las repercusiones. El cuarteto británico Coldplay acaba de estrenar su nueva canción titulada Every Drop is a Waterfall, la cual tocarán durante un par de presentaciones que tienen este verano y que aparentemente formará parte del material que han estado grabando en estudio durante los últimos meses en el afamado, ahí debería decir afanado, no, con el gran productor Brian Eno, con Brian Eno, Brian Eno, el productor de YouTube y de tantísimas figuras, es decir, una reputación tremenda que se pone en jaque en este momento. Sin embargo, mucha gente brincó de inmediato al escuchar por primera vez el tema, ya que sus primeros segundos recuerdan sin duda a ese clásico latino Ritmo de la Noche del trío Desacados, que a su vez era un cover, aquí está, de un grupo llamado Mystic. Que los Mystic son los mismos que... Bueno, que hacen que hay una versión que... Versión a Molotov de los Mystic. Aunque en un principio se crea que se trata de un plagio, la razón es mucho más sencilla. A ver, ¿cuál es la razón sencilla? Pará. Acá continúa. Lo que ocurre es que estos temas suenan igual porque están sampleados o están sampleando utilizando la melodía de la canción de finales de los 70. Ah, pará, que parece ser que esto es un choreo, claro, que, como una de Tarantino, ¿viste? Donde todos se apuntan a todos, así que nadie puede decir nada porque se matan en todos entre sí. Claro, todos estos temas, también el Ritmo de la Noche de los Desacados y la canción de los Mystic, fueron utilizando, sampleando, utilizando la melodía de una canción de finales de los 70 llamada I Go to Rio, del cantante Peter Allen. De hecho, Every Drop is a Waterfall, de los Coldplay, tiene el permiso de Allen de usar el sampleo. Así que no se puede, hasta acá, los tipos, no se puede decir nada. Están al día, papeles al día. Y es el citado como coautor de la canción de Coldplay. Toma. Como ellos mismos explican en su sitio oficial, esta canción contiene elementos de I Go to Rio, escrita por Peter Allen y Adrian Anderson. Y finalmente, esto es Mystic. Esto es Mystic. Así que vamos a hacerla y vamos a ver, Martín Rueda, si podemos cerrar, fíjate, si podemos cerrar con el original, con la madre de todo, o sea, con el tema de Peter Allen, I Go to Rio. Este es el del grupo The Mystics, que fue el que copió Desacados. Pero a su vez, todos han utilizado la melodía de I Go to Rio, de Peter Allen, que figura como coautor, está incluido en los títulos, es decir, le pasan la parte que corresponde. Así que no hemos dicho nada. Bueno, nuestro oído musical funciona. Este es el original. Este es el original de todo. I Go to Rio. La canción de 1970. Mira, yo te digo que vamos a empezar a pasar este en vez del de Coldplay. Una onda medio Phil Collins, joven, obviamente, ¿no? un Quentin Tarantino también lo estás viendo. Guarda que no sea Peter Eilen artista de la semana, la semana próxima. Este fue el creador, este es el tema original. I go to Rio, Peter Eilen, alguien. Un poquito más rápido que el original. Acá como The Mystics, después Desacados y finalmente Coldplay, pero con los papeles al día, está incluido en los créditos. Mirá vos, y de algún modo nosotros aquí, como nosotros tantísimas otras emisoras y medios alrededor del planeta, estamos refritando, muchos de nosotros conociendo a este tal Peter Eilen. I go to Rio. Pará, y esto es el final, estos son los Desacados, yo ya me perdí. Estos son los Mystics. Estos son los Sacados. Esto es Mystic. Ah, pero entre Mystic y Desacados es igual. O sea, no hay diferencia. No es que hicieron solo la melodía, utilizaron y hicieron otra canción. Es Ritmo de la Noche. A ver, dejamos un poquito de Mystic. Nada más y con esto. Es que están un poquito pesados con esto, pero bueno. Es por hoy, después chao. Son iguales. Pero ¿esto qué es? Lo que estamos escuchando es Mystic. Ahora dejamos un poquito de Mystic. Negra onda, Nina Cherry. Bueno, es lo mismo que después hicieron los Desacados. Se ve que los Desacados replicaron a los Mystic en general. Ah. Mira, utilizaría las palabras Salvador Rodríguez. Lo que cuenta la música. Lo que esconde la música. Chao, nos vamos con esto. Déjalo un poquito y hacete cargo. Nos vamos con Peter Eilen. I go to Rio. Now I'm not the kind of person with a passionate persuasion or dancer or romancer. But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, when my baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, I'm a salsa fellow. When my baby smiles at me, the shine of light ends up my life, and I am free at last. What a blast! Whoa, when my baby smiles. Este es nuestro artista de la semana en Tangos Fatales. Semana con Mick Jagger. I thought I shook myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Won't have his style. Old soldiers just fade away. Such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze. Oh, but I've never taken your calls. You see, I put a block on my phone. I act like an addict, I just got to have it. I never can leave it alone. Yeah. Oh, have it style. De la semana en Tangos Fatales. Semana con Mick Jagger. Tangos Fatales. Gardel y Lepera con Mortudos. La X. Música. La X. Música y más música. Radiofrecuencia Activa. La X 107.3. Radiofrecuencia Activa. Radiofrecuencia Activa. La X. ¿Para qué más?